nuevo sonido llegó para quedarse. Háblame, háblame. Talismán. Estás enojada, yo no dice nada. Háblame, háblame. De esos que talismán, talismán. Amor, amor pirata. Lo que se viene. Amor de luna y compactos y cassettes.